¿Cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Así es, damas y caballeros, hoy tenemos un interesante tema. Vamos a estar hablando con nada más y nada menos que con don Julito Lezama. Don Julito es secretario de la Comisión de Educación. Así que vamos a estar hablando con él de cuántas cooperativas, ¿verdad? Y cuántos son los temas que se han abordado en las capacitaciones, qué tipo de metodología que se imparten y los temas que ellos han abordado alrededor, ¿verdad?, de lo que han transcurrido el año. Vamos a estar hablando con él este interesante tema. Así que usted ponga oído, ponga, como nosotros decimos, mucha atención. O si usted quiere preguntarnos algo, lo puede hacer. Pero antes de entrar en materia, vamos a darle la bienvenida a don Julito Lezama. Buenos días, don Julito, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan. Bien, hermano, gracias a Dios. Y agradeciéndote la invitación al programa La Vuelta Taxista. Me recuerda un día esto que se estaba celebrando el aniversario. Sí. 11 años, ¿verdad? 16. 16 años. 16 años. Y recuerdo de que uh-huh. Este programa lo fundamos el licenciado Miranda, Omar Miranda, la licenciada Carmen Mendoza, presidente de la administración, y yo. Sí, este programa fue una idea que salió así, de la nada, en una mesa, de una reunión de la Comisión de Educación. Eso es lo que queríamos la otra vez compartir, que estuvimos compartiendo con nuestro presidente, sí, Reinaldo. Sí, y Reinaldo. Sí. ¿Cómo nace? Tal vez usted me puede profundizar un poquito. Claro. Un tuquito todavía. ¿Cómo no? Claro que sí. Mira, estamos hablando de 16 años atrás. La Comisión de Educación la formaba, el coordinador era Omar Miranda. El secretario era yo, siempre he sido el secretario. Y la vocal era doña Carmen Mendoza. Entonces, en el test que hacer del cooperativismo, y Omar, que ha sido, fue un hombre bien visionario, era, y que proyectaba, y muy soñador, y sueños que se han venido cumpliendo en el tiempo. Sí, cosas que tal vez se miraba como imposible, pero al final, que podemos hablar de ese tema tal vez en otra ocasión, de algunos sueños que se han venido cumpliendo. Y en este tiempo, en una mesa, estamos reunidos, donde es la estación de servicio ahora, ahí estaba la cooperativa Solotlán. Él era el presidente de la cooperativa Solotlán, y ahí lo reuníamos, porque no teníamos local. Nos reuníamos ahí, y en una de esas reuniones sale Omar y dice, hombre, dice, ¿y por qué no buscamos que hacer algo, algo que impacte, algo que sea llamativo, algo que le guste al público? Y como que, por ejemplo, un programa en una radio, y todo lo que vamos viendo, un programa, y estábamos escasos de dinero, no teníamos mucha utilidad, mucha disponibilidad, pero comenzó la idea, y dice, ¿qué dicen ustedes? Comenzamos a analizarla y ve, hombre, pues propongámosla. Se propone al consejo, y el consejo aprueba que se comience a cotizar. Creo que comenzamos a cotizar en las emisoras, y a buscar, hombre, llegamos. Pues todo era caro, era de media hora primero, era caro. Entonces, hasta que llegamos a la radio Éxito de Don Julio César Sandoval, Julio Sandoval, creo que ya murió Don Julio, que es el dueño de la radio Éxito. Julio César Armas, dice. Julio César Armas, es correcto, Julio César Armas. Está ubicado allá en Ciudad Jardín. Llegamos ahí y Don Julio nos abrió puertas. Hombre, y ahí iniciamos el programa. Ahí iniciamos el programa de una hora, ¿de acuerdo? Y comenzamos a trabajar. Y ya fue cuestión de que en el tiempo ya se vino transformando en un programa, porque inicialmente solo hablábamos de los problemas de transporte, es el del taxi. Pero después ya se vinieron agregando otros segmentos y segmentos y segmentos, a tal medida que en la actualidad vos manejas, ¿verdad?, que es un programa que se tocan varios tópicos, es decir, que es un programa bien diversificado en cuestiones de actividades que se cubren. Entonces, pero fue bien bonito, yo me recordaba ese día, porque como lo subiste a Reinaldo y a Vidal, que estaban en el programa, recordando de que ese día, ¿cómo nace este programa de Lo del Taxista? Sí. Más o menos es un poco de historia. No, y para nosotros vale oro, porque todavía seguimos de aniversario. Son 16 añitos todavía. Y algo bonito es personas así como usted, Don Julito, que nos cuenten esta historia. Por lo menos usted sabe que ahorita, pues, soy de la nueva generación. Sí, de los cooperativistas. Pero a mí me gusta escuchar. Me gusta cuando algo en lo que estoy trabajando me preguntan de mis precursores. Y me gusta aprender eso. Es más, le puedo hablar de mi estimado licenciado y director de este programa radial, Omar José Miranda, que mi susto fue que él es locutor por 16 años. Y yo le pregunté, todavía me acuerdo, al licenciado, y le pregunté, ¿y usted cómo estudió la carrera? ¿Dónde la estudió? Yo nunca he estudiado, no soy periodista. Pero la necesidad de dar una información, la necesidad de transmitir ese conocimiento que nosotros teníamos, fue tan importante que yo no soy un locutor. Y sin embargo, hago ese papel, ese rol. Sí. Y yo en mi mente, yo que estoy estudiando la carrera, yo me quedé como que, wow. Entonces estamos hablando de un hombre multifacético. Bueno, claro que sí. Omar era un hombre inteligentísimo. Tenía una gran capacidad de oratoria, de análisis. Ese hombre era uno de los cerebros. Fue uno de los cerebros en la federación. Yo siempre lo he dicho así, pues, el hombre de que el ideólogo en la federación. Y y muchas cosas que nosotros ahorita, digamos, se han desarrollado, han sido ideas de él. Incluso, fíjate que ahorita en la actualidad, tal vez llegamos a ese punto, está bien el lugar, estamos trabajando nosotros un material que él lo dejó para el cooperativismo. Ya uno lo presentamos ya como es la doctrina cooperativa, y no la identidad cooperativa, y ahora estamos finalizando lo que es la identidad, la doctrina cooperativa. Entonces, esto, este trajo él, y que nosotros lo hemos venido puliendo, ¿verdad? Pero idea de él. Entonces, un hombre con una gran visión. Sí, una visión muy amplia, la verdad. Lo que tuvimos la dicha de conocer y convivir con el maestro Omar José Miranda, sabemos que la verdad era una eminencia platicar con él, donde él siempre, el lema de él era siempre, seguí estudiando. Así es. No te quedes ahí. Y eso motivó a muchos líderes así cooperativistas que nosotros conocemos y que ellos nos han dicho, quien me motivó a seguir estudiando se llama Omar José Miranda. Así es. Una persona siempre enfocada en el estudio, que avanzáramos, que creciéramos profesionalmente. Y bueno, vamos a estar hablando hoy de estas capacitaciones que son fundamental, ¿verdad, don Julito? Que me gustaría que me hablara un poco más de ella, para hablar un poco más en materia. ¿Cómo no? Antes de entrar, digamos, ¿sí? así como decimos materia, me gustaría abordar un poco el por qué, nosotros hay veces que en nuestro plan de trabajo, nuestro plan de actividades que plasmamos año con año, hay veces que nos salimos del plan, pero por actividades extra plan que en su momento son necesarias que se hagan. Y voy a hacer mención y voy a llevar a colación en el año 2022. El año pasado, surgió una necesidad ya en los primeros meses del año, como por marzo o abril, de que se acrecentó lo que es la accidentalidad en Nicaragua prácticamente, y más aquí en Managua por la aglomeración de habitantes. Entonces el nivel de accidentalidad creció enormemente. Entonces fue una preocupación enorme la que hubo por parte de las autoridades Nacional de Tránsito y por parte de la misma población ver tanta accidente. Entonces surgió la idea de capacitar a los socios y conductores, que le hicimos cadete cariñosamente, capacitarlo en lo que es educación vial, y nos dimos esa tarea. Entonces agarramos nuestro plan y comenzamos a trabajar en lo que es la educación vial. Y fue una actividad bastante agotadora, porque nos veníamos fuertemente, ¿verdad?, en lo que es esa cuestión de las capacitaciones en la educación vial. Contratamos a un especialista en el tema, y pues ese especialista nos dio esas capacitaciones, donde hubo un buen número de participantes de todas las cooperativas a nivel de la federación. Entonces, esa situación nace pues coyunturalmente. Entonces, nosotros miramos que para este año salen dos actividades más. Sale una actividad, ¿verdad?, de que inició el año pasado, como es la necesidad de que los directivos, las cooperativas, los socios, tengamos el conocimiento de lo que es la unidad de análisis financiero, la UAT, la ley 977. Y ahí nosotros nos hemos marcado este año, desde febrero para acá, nos hemos marcado en que nuestros dirigentes, a nivel de la federación, a nivel de las uniones, de los consejos de las uniones, a nivel de los consejos de las federaciones, de las cooperativas, y a nivel mismo de los mismos socios, tengan el conocimiento de lo que significa la unidad de análisis financiero. Y ahí nos hemos enfocado, y este año pues voy a dar una información, ¿verdad?, más o menos una estadística de lo que hemos hecho en este tema. Entonces eso nace por la necesidad que hay, ¿verdad?, y las mismas, digamos, exigencias de la ley, que debemos de estar al día con nuestras situaciones jurídicas y nuestras situaciones, digamos, del conocimiento de esta ley. Entonces ahí nos hemos marcado bastante, ¿verdad?, en esa situación. Y últimamente, ya en estos meses, ahorita pues en este mes, estamos viendo la circular del MERCA, ¿verdad?, donde también nos está metiendo a otra actividad. Y ya comenzamos a trabajar, hemos tenido reuniones de nivel de presidente de cooperativa para ver de qué manera cumplimos con lo que el MEDCA nos está exigiendo algo que nosotros veníamos haciendo como federación desde hace muchos años, como es la legalización, la actualización de nuestra cooperativa en su situación jurídica. Ha sido un tema bastante de bastante tiempo que hemos venido enfatizando en las capacitaciones, en las reuniones, en la asamblea, en los espacios que hemos tenido oportunidad, aquí mismo en este medio de la Vuelta Taxista, se ha venido exponiendo la necesidad de que nuestras situaciones jurídicas estén al día, porque el gobierno ha venido, ¿verdad?, implementando las leyes que han estado, lo que ha hecho es echarlas a andar, pero esto de que debemos de cumplir con lo que esté establecido en la ley, esto pues está de hace rato. Lo que pasa es que no lo habían implementado, que lo están implementando estas leyes, entonces nosotros como que lo resentimos, pero son cosas que ya están. Incluso nuestros dirigentes han sido el criterio siempre que debemos caminar totalmente al día, y porque para que no haya atraso en las gestiones que hacemos, ¿verdad?, de los servicios que estas instituciones prestan, ¿verdad?, a nuestro gremio. Entonces quería hablar eso Jonathan, claro, para dar más o menos una introducción, ¿verdad?, de lo que ha venido, por qué estamos ahorita enfocados en esto de las capacitaciones en la ley 977. O sea, algo pues de que es necesario, e incluso todavía nos queda para lo que resta del año y para en nuestro POA del otro año, si Dios así lo permite, incluir, ¿verdad?, lo que nos falta para con las cooperativas, con los consejos y con las cooperativas, para finalizar, digamos, que todo mundo tenga el conocimiento, se empodere y maneje qué es la ley 977. Ok, algo muy importante. Bueno, nosotros vamos a ir a una primera pausa para que usted conmigo comparta. Si tiene alguna pregunta para don Julito, que es el secretario, lo puede hacer al 2222-3646. Usted puede mandarnos también notitas de audio al 8850-9049. Así nos vamos con musiquita y ya regresamos. La voz del taxista. En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. Gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque

que ha transcurrido a las cooperativas. Pero vamos a ver una pequeña estadística que nos trajo hoy don Julito Lezama. Él es secretario del Comité de Educación. Ok, sí, efectivamente, Jonathan. Nosotros a inicio de año comenzamos a planificar, ¿verdad?, y a organizar las capacitaciones con la ley 977, porque era lo que en este momento y actualmente pues estamos enfocados y que necesitamos realizar esas capacitaciones a todos los consejos de las cooperativas y a todos y las mismas socios de las cooperativas. Entonces, nuestra primera capacitación se hizo el 19 de febrero, ¿verdad?, donde participaron todas las organizaciones afiliadas a Fenicotaxi. Hablamos de las cinco uniones y de la central. Entonces, en esa capacitación se logró, ¿verdad?, que todos los directivos de los consejos pues se dieran cuenta y conocieran el por qué se estaba haciendo esta capacitación y por qué se iban a hacer a los diferentes niveles, porque ya para finales del año del 22 ya se había hecho estas capacitaciones al Consejo de la Federación. Entonces ahí arrancamos nuestras actividades, Jonathan, y nosotros logramos hasta esta fecha. Nosotros se ha capacitado a las cinco uniones, a los cinco consejos de las uniones, al de la central, y se han hecho a dos consejos de cooperativas. Esto, el tema de la ley 977, ¿verdad?, hasta ahorita hemos hecho 7 seminarios. Hemos hecho uno de gobernanza cooperativa y uno de informe de gestión. Entonces nosotros vemos, porque a esta altura nosotros tenemos 9 seminarios como Comité de Educación de la Federación. En cuanto a la metodología que se ha venido utilizando, nosotros desde el año pasado miramos, desde antes, desde el 2021 más o menos, miramos que teníamos que ir dándole algunas variantes a las presentaciones de los temas de los seminarios y las capacitaciones, y hemos venido haciendo algunos ajustes, y en estas capacitaciones de lo que es la ley 977, incluso en los otros seminarios también, hemos venido utilizando, Jonathan, la metodología práctica. ¿Qué quiere decir esto? De uh-huh. que menos hablar y más más ejemplos, más digamos, más diapositiva, más participación del socio, más exposición, más participación de exposición de los mismos socios, intercambiar de experiencia, es decir, una cooperativa con otra cooperativa, un socio con otro socio de otra cooperativa. Entonces, esa metodología nos ha venido a dar grandes resultados, porque se enriquece la capacitación, el seminario, porque se comienzan a ver algunos problemas de que hay cooperativas que no lo tienen y que otros los tienen. Entonces vemos un universo de cosas, de que si nos enfocamos solo en lo que es la capacitación, en la exposición y en lo que es, digamos, la presentación con o el folleto que vamos a dar, entonces nos limitamos ahí, mientras que con la participación del mismo socio, de sus experiencias como socio en la calle, como socio en su cooperativa, como directivo, entonces venimos y recogemos más información y nos da más elementos al expositor, ¿verdad?, y a nosotros mismos, que hacemos nuestros análisis después de que pase el seminario, para, digamos, ir metiendo en los contenidos y en las diapositivas esas ideas y esas exposiciones, esa experiencia que el mismo socio nos ha proporcionado. Entonces, más o menos por ahí anda la metodología, Jonathan, que nosotros hemos ido utilizando y que vamos a ir utilizando, porque vemos de que es la que nos ha venido a dar buenos resultados, ¿verdad? Buenos resultados, porque te digo, hay más participación. Es decir, el socio generalmente no participa mucho, son algunos cuantos. Eso en todas partes, en todas cooperativas, siempre hay quienes son son más aventados para hablar. Hay otros que son callados, pero con este sistema nosotros hacemos que el socio que no le gusta participar o que es tímido, lo metemos. ¿Por qué? Porque alguna experiencia tiene, entonces o se hace participar, ¿verdad? Señalándole, diciendo, ¿y usted qué dice de esto? Entonces, esa metodología nos ha venido a dar bastante resultados. Entonces, estamos diciendo que es como más que todo, don Julito, como una retroalimentación. Porque, un ejemplo, lo que dicen ellos a lo que dicen ustedes y se complementan la experiencia. Ahí entonces estamos buscando lo teórico y lo práctico. Así es. Uniendo y el cual, sí. Pues. Correcto. Sí, sin dejar, ¿verdad? Sin dejar de un lado lo que el objetivo, el contenido y el fundamento que nosotros queremos percibir en esa capacitación o ese seminario. Porque nuestro objetivo es, digamos, enmarcado en lo que es la ley 977. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Que cada socio o directivo, ¿verdad?, se empodere y tenga el conocimiento de los alcances que tiene la ley 977. Es decir, que conozca que si cae en omisión de esa ley, tiene resultados negativos para él o para su empresa o para su cooperativa. Entonces, hay que conocer lo que es la ley. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en desacato o en omisión, ¿verdad? Porque muchas veces no se hacen las cosas por desconocimiento. Entonces, mejor tener el conocimiento para no caer en esa omisión. Entonces, ese es nuestro interés, que los socios y los directivos manejemos esta situación a todos los niveles. Esa es la preocupación de la dirigencia nuestra, ¿verdad?, del Consejo de la Federación, de que todos tengamos y manejemos esta situación. Por ejemplo, don Julito, ¿cuáles son los temas, como decir, los temas de cajón que necesitamos sí o sí brindar en una cooperativa? Bueno, generalmente el tema de la Ley General de Cooperativas, Ley 4999, eso es de cajón. Porque estamos hablando de que es la Biblia, como decimos los cristianos, uh-huh, es la Biblia del cooperativismo, la ley 4999, porque es donde se va a alimentar de lo que son los derechos y obligaciones, los valores y principios del cooperativismo. Es decir, tiene que manejar, ¿verdad?, qué significa el cooperativismo. Y eso lo vas a ver en tus obligaciones, en tus derechos, en tus principios y tus valores, que la ley y los estatutos se contemplan, ¿verdad?, para que una cooperativa se desarrolle. Entonces, esto es nuestro enfoque, de que tenemos que tener ese interés en que podamos nosotros empoderarnos de todos esos conocimientos. Ok. Don Julito, otra pregunta, ¿verdad? Ahorita, ¿cuáles han sido los temas que se han tocado hasta el día de hoy, comenzando el año, hasta ahorita, en las capacitaciones? Bueno, yo te decía, era de que nos hemos enfocado en lo que era la ley 977, que es el análisis de la unidad financiera, pero también nos hemos dado también lo que es la gobernanza cooperativa y informe de gestión. Pero en lo que digamos en la ley 977 es donde hemos trabajado más. Uh-huh. Nosotros hasta este momento, Jonathan, hemos capacitado a 122 personas. Estos son directivos y desde arriba, digamos, desde la federación hasta los consejos. Hemos capacitado 122. De ese universo 122, tenemos 96 que son varones y 26 que son mujeres. Mira, todo esto aparte tenemos lo de gobernanza cooperativa y de informe de gestión, que hemos capacitado a 24, ¿verdad? Y de ellos pues tenemos que hay 4 mujeres y 22 varones. Entonces, para un total de capacitados en esta área, en lo que va del año hasta ahorita, de 146 socios. De ellos 116 varones y 30 mujeres. Nosotros, esto sin meter, ¿verdad?, las capacitaciones que nosotros hicimos a una cooperativa de la Unión de acá de Managua, que comunión, lo hicimos comunión, que es la cooperativa de Tipita para la gallera. Ah, la gallera. Sí, esa, ya sus socios ya pasaron por esa capacitación a solicitud de la presidenta de la cooperativa, la licenciada Susay Álvarez, por el motivo era de que nosotros sabemos que esa es una de las rutas del narcotráfico. Tipita es un área bastante sensible. Incluso ahorita hay unos problemas ahí, ¿verdad?, que se han dado ahorita en la actualidad. Se han dado unos problemas ahí de droga. Y entonces a solicitud del consejo de la cooperativa de la gallera, nosotros hicimos esa capacitación a esta cooperativa, a sus socios. Entonces, pero así como lo pasaron ellos, nosotros vamos a dárselo a todos. Entonces, incluyendo eso, nosotros tenemos que ya se han capacitado 169 personas, ¿verdad?, en total, en lo que va de este año, 134 varones y 35 mujeres. Esto consideramos era de que es bastante positivo, porque esto representa, Jonathan, ¿sí?, de un universo de un universo de 50 cooperativas que somos a nivel de la federación, hay un 58% que ya pasaron estas capacitaciones. Lo que quiere decir de que, porque han pasado 29 cooperativas, han pasado ya estas capacitaciones, digamos, cooperativas, sus consejos, pues, han pasado estas capacitaciones, entonces esto significa un 58%, ¿verdad?, del cumplimiento. El resto de, digamos, que hace falta para completar el 100% es lo que nosotros estamos planificando ya para nuestro otro periodo de nuestro plan de actividades, incluida para finalizar esto en los primeros meses del año, porque decía que es de necesidad y urgente de que todos pasemos estos seminarios, esta capacitación. Entonces, tenemos era de que la participación por uniones, para que tenga esta información también, la participación por uniones han sido de Unicotagma, han participado 7 cooperativas. De la Unicotagma Masaya han participado 6. De Unicotag León han participado 3. De la Unicotrasur Río han participado 7, y de la Central de Cooperativas, que es la Secotrasol, han participado 6. Entonces, hay una unión que no ha participado como cooperativa, que es la Unicotrasot, pero con esta unión nosotros ya estamos coordinando, y posiblemente en los primeros 15 días del mes de octubre ellos reciban su capacitación como consejo de cooperativa. Ya lo tenemos prácticamente amarrado, ya hablamos con su consejo, y estamos preparando ya el material para trasladarnos a León a capacitar. Ahí cerraríamos con todas las organizaciones de segundo grado, Jonathan, ¿sí?, que queden ya, digamos, con el conocimiento de la capacitación de la ley 977. Y ahí, don Julio, una pregunta: ¿con cuántas capacitaciones terminaríamos entonces en el año total? ¿Cuántas serían? Bueno, estamos hablando que hasta ahorita nosotros tenemos 9 capacitaciones. 9. Tenemos 7 de la ley 977 y 2 de la, una de informe de gestión y otro de gobernanza. Entonces tenemos 9. Ahí cerraríamos con 10. Con 10 capacitaciones en el año. Ok. Sin meter la extraordinaria. Ah, sí, aquí estamos hablando nada más de la federación. Okay. Porque nosotros aquí en Managua, como educación, que tenemos también nuestro plan de actividades, hemos desarrollado actividades, ¿verdad?, patrocinados por la Unión de Cooperativas de Managua, Unicotagma. Entonces, que eso también, digamos, a la hora del informe general que se presente, tenemos que incluirlo, porque son socios también. Sí. Son socios de la federación. Entonces, pero aquí ahorita estamos hablando nada más de lo que es la federación, de la actividad de la federación, de la Comisión de Educación de la Federación. Pero a nivel de la Comisión de Educación de la Unión, también tenemos nuestras actividades, que han sido bastantes también, y que eso va a sumar a la hora que hagamos, digamos, el consolidado. Ok. Bueno, don Julito, ya casi solo palabras finales, que ya nos agarró el tiempo. Sí, el tiempo vuela, pues yo quisiera darle gracias a esta como digamos a usted, era como relaciones públicas, era de que también han sido parte en este desarrollo de las capacitaciones, porque ustedes han colaborado incluso, fíjate, no pudimos hablar de lo que era, digamos, los proyectos que tenemos, incluso donde están ustedes también con nosotros, ayudándonos con los videos, con las cosas, era que estamos estamos implementando ya en las capacitaciones, pero UDECOT, relaciones públicas y educación van de la mano, vamos de la mano ahí las tres. Sí, la verdad, porque son temas bastante extensos, hay bastante que hablar, hay bastante trabajo. Y pues claro que sí, don Julito, muchas gracias. Para mí es un honor que usted esté con nosotros, que haya compartido con nosotros. Y bueno, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Sería hasta el día de mañana en su segmento El Asesor Automotriz, con los tres asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Así que usted tenga un y maravilloso día, excelente. Recuerde que Dios está cerca, Dios está a la distancia de una oración sincera. Ese es el secreto de este programa radial, porque estamos agarrados de la mano de Dios. Y bueno, sería hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.